Te damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Como cada viernes, el reencuentro es con Pablo Callafa. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge, querido? ¿Cómo está Punta del Este? Bien, gris, está gris. Hoy está pintado gris. Acá en Montevideo te digo que está bastante despejado. ¿Sí? Ah, mirá vos. Sí, bueno, sí. Es una buena noticia. Está saliendo ese calor, así que... Es una buena noticia. ¿Cómo se pone por ahí el fin de semana? Ojalá que para el fin de semana se ponga lindo. ¿Qué tenés para contar hoy? A ver. Bueno, ya no sé si ya es la tercera o cuarta semana que venimos hablando del tema, pero la guerra que venimos comentando entre Álvaro Navia y Gaspar Valverde entra en su capítulo más oscuro. ¿En el jurídico? Exactamente, entra en su etapa jurídica porque Gaspar Valverde le inició acciones legales a Álvaro Navia. Ya está, la situación ya está en trámite en Ciudad de la Costa y bueno, están esperando las novedades. Va a haber una audiencia de conciliación a partir de la cual esperan que haya un acuerdo económico y de lo contrario se iría a juicio civil. Le recordamos a la gente lo que pasó. Álvaro Navia y Gaspar Valverde presentan juntos un proyecto en Canal 10. Pasa el tiempo, era polémica en el bar, estuvieron todo el año trabajando juntos, con en realidad Navia desde Buenos Aires. Después Navia llega a Uruguay a vivir y en ese momento el canal le plantea a Navia que querían seguir solo con él y sin Gaspar. Por lo cual Gaspar queda desvinculado y los abogados de Gaspar Valverde entienden que entre Navia y Gaspar había una sociedad de hecho, por lo cual no lo puede haber dejado afuera solo por decisión propia, seguro. Por lo cual los abogados de Gaspar están trabajando en el tema y por otro lado Álvaro Navia también tiene previsto iniciar acciones legales a Karina Viñola por haberlo acusado de estafa en televisión en el programa Algo que decir. Bien. Veremos. La situación está complicada. Van a haber varios capítulos, me parece, ¿eh? Capaz que tiramos todo el año con esto. Ah, yo creo que sí. Sí. Te digo que los dos igualmente la están pasando muy mal, ¿no? Aparte, digamos, se quedó sin trabajo, sigue trabajando en El Espectador, nomás, pero bueno, se quedó sin pantalla, lo mismo Karina. Uh-huh. Y Álvaro Navia también la está pasando muy mal porque es un tema que está en agenda permanentemente, sin ir más lejos. Ahora uno entra en la página del diario El País, y las tres noticias más leídas de todo el diario, las tres son vinculadas a esta situación de Álvaro Navia y Gaspar Valverde. Sí. Por lo cual, él está pasando muy mal, porque bueno, lo están acusando de algo bastante desagradable. Él hasta ahora ha optado por el silencio, yo de hecho le he escrito en la semana, y todavía prefiere guardar silencio. La que sí habló es la esposa, Marina Escudero, pero también se limitó a decir que el tema está en la justicia y que ella no quiere profundizar en el asunto. Eso lo dijo ayer en Radio Universal. Bueno, estarán bajando la pelota justamente teniendo en cuenta que se entra en la justicia y ya la situación se puede agravar por una palabra de más de repente, ¿verdad? Sí. Y atención porque Navia también tiene previsto iniciarle acciones legales a algún medio por la difusión de esta situación. Bueno, vamos a esperar a ver. ¿De qué más hablamos? A ver. Bueno, muy bien. Esta semana también se renovó la pantalla televisiva porque se estrenaron y volvieron algunos programas. ¿Mm? Algunos de ellos que nosotros incluso ya vinimos Que habíamos hablado el otro día. Sí, ¿cómo midieron? Exacto. A ver, ¿cómo midieron? Bueno, te cuento. Arrancó el show de la tarde, el programa que conduce Paola Bianco, que es como la apuesta para la tarde de Canal 10. Sí. Recordemos en ese espacio, estaba ya hace muchos años Marinés Ovaldía con La Tarde en Casa. Bueno, ese ciclo terminó, se reemplazó por una serie, por Sangre Azul, CSI creo. Y ahora se estrenó finalmente el show de la tarde con la conducción de Paola Bianco, Aldo Martínez, e incluye también el espacio como uso de cocina, que se llama La Estrella de la Cocina, que es como el segmento estrella, justamente, del programa. Compite contra Esta Boca Es Mía y contra Algo Contigo. ¿Cómo midió? ¿Cómo fue el debut, Jorge, te parece? Sí, dale. Déjame que lo estoy viendo acá. El debut de la tarde fue obtuvo... Perdóname acá. 6,6 puntos, Jorge. Quedó en su debut en segundo lugar detrás de esta Boca Mía, que me dio 6,7. Y tercero quedó Algo Contigo con 6 puntos. Esto hablando exclusivamente del debut. Después, en el resto de la semana, la cosa estuvo muy pareja entre los tres programas, por lo cual hay una competencia muy fuerte y muy atractiva en la tarde entre las tres producciones nacionales. Bien, bien. Para ser que recién empezó, no está ¿cómo? Mal. Que para ser que es un programa nuevo, no está mal lo que mide. No está mal, no está mal. Igualmente, es decir, no está arrasando, pero bueno, pero refrescó la tarde del canal y bueno, y se apuesta a producción nacional, lo cual siempre es bueno, ¿no? Y en definitiva le está yendo bien en los tres programas, porque los tres están bastante parejos y los tres tienen su trayectoria en la tele, así que bienvenido. Veremos cómo sigue. ¿Qué bueno, más tenés por ahí? Al que no la fue tan bien fue al estreno de Todas las Voces, que empezó el lunes de noche por Canal 4, y quedó muy por detrás de Festival de Cine, de Canal 10, y de Dale Play, de Canal 12, que es como el éxito del año. Todas las Voces me dio 5,4, y también está lejos de lo que significaba en años anteriores. Digamos, este año renovó el formato, Todas las Voces cambió la idea esta del debate entre panelistas, donde estaba Conrado Hughes y Jorge Ballardi, José Ballardi, perdón, estaba José el año Ballard, pasado sí. También. Este año van a apostar más a las entrevistas y a los debates entre los propios políticos. En el primer programa estuvo Pereira y del PIT-CNT y estuvo Pablo Mieres. Y bueno, evidentemente no llamó demasiado la atención de la audiencia. Igualmente hay que ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, porque es un formato también que está muy instalado, ¿no? Y hoy es como el programa político que está al aire, así que también habrá que ver cómo evoluciona en las próximas semanas. Dale Play estaba solamente los lunes y ahora está lunes y miércoles. Exacto, sí. Justamente eso es porque ha medido muy bien. Exacto, Dale Play es el programa que están viendo mejor en la televisión hoy, junto a las Pipas de Colón. Y los dos programas han sumado más emisiones en pantalla. De los programas de los programas más baratos que hay al aire, ¿no? ¿Cuál decís? Dale Play. Y Dale Play es un formato internacional. No sé si es uno de los programas más baratos. Es cierto que no es una superproducción como era el año pasado Got Talent o incluso Masterchef. Claro. Es un formato internacional que es cierto que capaz que no tiene el despliegue de las grandes producciones, pero tampoco, digamos, que es de los más baratos. Lo que sí es cierto es que le está yendo muy bien, realmente está arrasando con el rating y es un programa muy entretenido, la verdad que se lo merece, lo está haciendo muy bien Pablo Fabregat. El miércoles, por ejemplo, te digo los números del miércoles, cuando Dale Play enfrentó a la vuelta de PAY, que era un programa sobre el cual estuvimos hablando también la semana pasada, la vuelta del programa de Gonzalo Camarota, la versión uruguaya de Podemos Hablar, midió 8,2 frente a Pasapalabra, que midió 9,9, y a la misma hora Pone Play midió 11 puntos. ¿Cuánto? 11. 11, mira vos. 11 Teleplay, 9,9 Pasapalabra, que también es uno de los grandes éxitos del año pasado, y 8,2 PH Uruguay, que también hay que decir, se la bancó bastante bien frente a dos programas que le va muy bien, ¿no? Pablo, no quiero porque no me voy a olvidar si no te lo digo ahora, no quiero despedirme de ti sin que me digas y le digas a los oyentes si tenés actualizada información de Pata Villanueva, porque poco se ha hablado esta semana del estado de salud de ella. ¿Tenés algo? Sí. Finalmente la operaron por las lesiones que había tenido en el cráneo. Sigue con hemiplegia derecha, está como sonda nasogástrica, y tiene dificultad para tragar, pero sigue estable y bueno, y tienen previsto para poder trasladarla para Buenos Aires. Bueno, pero los hijos están muy esperanzados, entre ellos no esperaban, o sea, esperaban encontrarse un panorama mucho peor y bueno, por lo menos pueden comunicarse con su madre. Bien, bien. Bueno, ¿alguna otra cosa pendiente? Bueno, te cuento si querés, ya que estábamos comentando el rating, el mismo día ese que compitieron Pasapalabra y Dale Play, con la vuelta de PH, también fue la entrevista al presidente de la República en Telemundo. Ah, sí. Que logró ser el programa más visto de la televisión con 12,7 puntos. Bueno, sí, era un poco lógico, ¿no? Era en la primera entrevista que daba un informativo después del discurso del 2 de marzo. Claro, exacto. Seguro, Después del discurso ahí en la Asamblea General, fue a Telemundo con un gran despliegue, lo esperaron en la puerta, lo acompañaron hasta el estudio, todo mostrado en vivo. Fue una entrevista extensa con Aldo Silva, Mariano López y Malena Castaldi. Habló de todos los temas y bueno, y efectivamente la gente acompañó y le rindió números al canal. Bien, bárbaro. Pablo, vamos redondeando por acá, que tengo gente en lista de espera. ¿Cómo no, Jorge? Nos reencontramos la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene, te mando un abrazo y un saludo muy especial a toda la audiencia allá de Punta del Este. Gracias, buen fin de semana. Chao. Frecuencia abierta.